Está en contacto con el arquitecto José Luis Arguiñena. José Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Mañana se celebra el Día del Arquitecto en el país, ¿no? Y lo van a hacer con algunas actividades previstas en el Centro Cultural San José. ¿Por qué no nos contás un poquito, José Luis? Sí, mañana a partir de las 19 inauguramos una muestra que va a ir desde el 1 de julio hasta el 8 de julio en el Centro Cultural San José, abierta a todo público y gratuita la entrada, donde se podrán ver los concursos que se realizaron en todo el distrito octavo del Colegio de Arquitectos. Ajá. También se van a entregar algunos presentes a arquitectos que tengan más de 35 años de matrícula, de recibido, perdón, que no, es lo mismo, y a algunos jubilados. Con esto, bueno, vamos a festejar el Día del Arquitecto Argentino, que se festeja en todo el país. Bien. Esta actividad, recordamos, es a partir de las 19. A partir de las 19 horas, sí. Bien. Bueno, quería aprovechar la oportunidad, ya que estabas en línea, para difundir esto, a pesar de que lo hemos dicho ya en más de una oportunidad. Pero bueno, el sábado recorríamos algún sector de la ciudad, entre Ruta 226 y el Regimiento, y entre Urquiza y el Arroyo Tapalqué, en el sector de la que comprende a la Medalla Milagrosa, exactamente. Porque ahí, bueno, a raíz de una encuesta que han realizado cuatro jóvenes de Olavarría, se ha detectado una situación, digamos, compleja en muchas familias de la ciudad, en donde tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de baños y hasta, si se quiere, del uso cultural del baño en unas 130 familias de Olavarría, y en eso se está trabajando por parte de Cáritas también, Fátima, lugar al cual también perteneces, José Luis, ¿no? Sí, ahí estoy como vamos, digamos, un fiel más de la Iglesia Católica, perteneciente a Cáritas Fátima, bueno, aportando lo que uno sabe de la parte que uno más sabe, que es la parte de arquitectura. Uh-huh. Al encontrarme con este censo y empezar a leerlo y desmenuzarlo, nos encontramos con varias falencias. Uh-huh. Una de ellas es esto de la falta de baños. Y bueno, ahí armamos un proyecto con algunas personas que están conmigo, y bueno, y empezamos a actuar y tratar de que este proyecto salga. Hemos visto a la Facultad de Ingeniería, hemos visto a algunas empresas que ya han realizado por lo menos su apoyo, y desde el municipio, que era por ahí el estado, la parte que nos faltaba, para poder conseguir la colocación del agua corriente. Claro. Porque este proyecto también fue presentado a Cáritas Argentina para poder conseguir fondos. Una de las cuestiones que tiene por ahí Cáritas Argentina, como tiene hecho un convenio con Nación, que se necesitan servicios en los barrios, había que conseguir por lo menos agua corriente. Claro. Entonces le explicó al intendente, así lo entendió, y bueno, como el presupuesto estaba, que el total es de 4 millones, estando 1.900.000 en la primera parte y 2.100.000 en la segunda, entendió que bueno, que había que hacer un esfuerzo para poder tener el agua corriente en este lugar. Uh-huh. 130 familias, algo más de 1.300 personas. Sí, más o menos. Esa es la estimación que hicieron estos chicos con el censo. De todas maneras, bueno, el proyecto se va a hacer teniendo en cuenta de que lo harán los mismos beneficiarios. Una, para que ellos se concienticen de lo bueno que es tener un baño, de que ese baño se le haga propio. Uh-huh. Y aquel que no lo sabe, se le enseñará un oficio. Claro. Lo que hemos hablado con la Facultad de Ingeniería, si es que se consigue alguna empresa que pueda llegar a becar a los chicos, es conseguirle becas a los chicos del último año de la Facultad de Ingeniería para que ellos hagan la dirección de obra y meterle una parte social también a los chicos. todo aquel beneficiario también tengan contraprestación, aparte de hacerse su baño y de ayudar al prójimo haciéndole el baño, tiene que llevar al chico al colegio y no tiene que presentar una serie de requisitos, digamos, no es dar por dar. Este emprendimiento o este trabajo conjunto con Cáritas y con de diferentes instituciones de Olavarría, ¿cuándo se empezaría a concretar, José Luis? ¿Habría que esperar que el municipio haga la red de agua o se puede empezar a trabajar antes? En realidad, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de recolectar fondos para que esto se realice. Uh-huh. Los tiempos no son los nuestros ahora, sino que son los de las empresas o de aquellas instituciones a las cuales se les está pidiendo el aporte. De todas maneras, con este gran paso que tenemos desde el municipio con un compromiso de hacer el agua, nos ha simplificado un gran problema, nos ha sacado una gran barrera. Pero bueno, en el corto plazo no te puedo decir un tiempo exacto, porque bueno, esperemos que sea lo más corto posible, digamos, y nosotros queríamos haberlo empezado ayer, pero esto es un trabajo que lleva en la fase, digamos, de concientización de empresas o de conocimientos, hace un año que nosotros empezamos a trabajar. Claro, claro. Bien, nos alegramos muchísimo por la iniciativa, bueno, y a disposición como siempre para difundir estas actividades que mucho tienen que ver con la solidaridad con el prójimo y tratar de mejorarle la calidad de vida a aquellas personas que no tienen acceso a estos temas, ¿no? Sí, esto de llevar el agua a la gente les va a cambiar la vida. En cuanto a que hoy por hoy nosotros hemos tratado de hacer algunos análisis de agua, los pozos de agua están muy cerca de los pozos ciegos o tienen poca profundidad, lo que hace que tengan agua de las napas contaminadas. Entonces esto también del agua corriente, como le decíamos ver por ahí al intendente, va a sacar también gente del hospital, digamos, porque no va a tener tanta gente enferma o tantos chicos enfermos. Copelectric nos dio una gran mano en cuanto a ayudarnos a ver el tema de la parte eléctrica, nos va a proveer cuando este proyecto salga de lo que es la térmica, el disyuntor, el medidor y el cableado y las cajas en cada una de las habitaciones. Entonces, bueno, con esto ellos, si bien se sacarían un problema, nos darían una gran mano en cuanto a que hoy por hoy la gente o algunos están colgados o tienen una deficiencia muy grande, ni hablemos de que tengan térmica disyuntor. Se está tomando la electricidad así como sale de la línea de calle y eso es un peligro. Igual. Pero bueno, creo que si esto llega a buen término, va a ser un gran paso y es una cosa que se puede llegar a repetir en varios barrios de la ciudad. La idea es esa, de que si esto sale bien, se haga en varios lados. Digamos, Cáritas Argentina hace varias cosas, varios de estos proyectos en toda la nación. La plata de Cáritas Argentina sale de la colecta anual. Por eso es que muchas veces Cáritas Argentina insiste en cuanto a dónde se pide la plata y que la gente ponga una plata para ayudar, ¿no es cierto? Porque también está ayudando en esta clase de proyectos. Tal cual, tal cual. José Luis, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, déjame aprovechar la oportunidad para que todas aquellas empresas que se quieran comprometer con este proyecto acudan a Cáritas Fátima o hagan contacto con mi persona. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vos. José Luis Arguiñena, arquitecto José Luis Arguiñena, bueno, hablando de un par de temas, ¿no? Este proyecto ambicioso a través de Caritas Fátima, de Caritas Argentinas, el municipio, bueno, las facultades de Olavarría, los trabajadores sociales de nuestra ciudad, bueno, un montón de gente tratando de llevarle soluciones a gente que la necesita y mucho en algunos sectores de la ciudad.